lange mezclamos con la española, con la francesa y la boloñesa, la que fundimos y en la inglesa, por eso es el barrio, pintado rumba y ron. ¿Cómo? Mambo, bombo, taipú, salsa, bombo, San Miguel, en clave de guaguancó, cumbia, don jazz, buen swing, soto, don San Paipi, reggae, bombo, paisó. Thank you. baila coche que si te gusta bailando, baila coche que si te gusta gozando, baila coche que si te gusta bailando. que usamos.